se les traía con el poder del Espíritu Santo. Muchos hicieron esto de la manera más despectiva. Otros se exasperaron tanto por el ofrecimiento de la salvación, por la oferta del perdón, por haber rechazado al Señor de la gloria, que se volvieron contra los portadores del mensaje. Hubo una grande persecución. Muchos hombres y mujeres fueron echados en la cárcel, fueron muertos algunos de los mensajeros del Señor, como Esteban y Santiago. El rey, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. El juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos. Esa es la segunda invitación. La segunda invitación, no solamente se rechaza el Evangelio, se rechaza el poder del Espíritu Santo también. Y en la tercera invitación, ¿qué dice, hermanos? A la fiesta. Representa la proclamación del Evangelio a los gentiles. Somos invitados a la boda. Amén. Ahora nos toca a nosotros. El hermano Pedrito alegremente aquí dice: ahora nos toca a nosotros. No digas: es que no me invitaron. Estamos invitados nosotros. Amén. Gloria a Dios. Estamos invitados. ¿Será que digamos, es que tengo allá un ganadito, es que tengo mis negocios, es que tengo mi tierra, Señor, excúsame? ¿Diremos eso? Probablemente. ¿Cómo, hermano? ¿Me das permiso, presidente de la asociación, ir a las bodas? No, ¿por qué? Que mejor quiero la máquina de dinero aquí, no que vayas a las bodas. Somos invitados a las bodas. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Cuándo se realizan las bodas, hermanos? Hermanos, en 1844 se empezaron a hacer las bodas del Cordero. Conflicto de los siglos, así lo dice. Gloria a Dios. Es que vivimos, tenemos un gran mensaje que necesitamos comprenderlo. Se nos está acabando el tiempo de la invitación. El tiempo de la invitación a las bodas se está acabando. Miren, la tercera invitación a la fiesta representa la proclamación del Evangelio a los gentiles. El rey les dijo: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos hallaréis. Gloria a Dios. Somos la tercera invitación. Y con la tercera invitación se acaba, hermanos. Porque las bodas iniciaron con Cristo en los siglos 1844, cuando Cristo se comienza a casar con su pueblo, los que quedan escritos en el libro de la vida al inicio del juicio investigador. Se le da la promesa de recibir la nueva Jerusalén. Y cuando salga de las bodas, va a salir. Y hermanos, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida irán a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Estamos en la tercera invitación. Oh, qué invitación tan más grande de tiempo. Amén. Qué invitación tan más larga de tiempo. Cerca de 2000 años. Y estamos al final. Oh, amor de Dios, tu inmensidad. Que el hombre no podrá contar. Amén. Aceptaremos esa invitación, hermanos. Amén. Todos estamos invitados. Invitados a la cena de las bodas del Cordero. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Cristo dijo: está bien, 70 semanas le doy a mi pueblo, y si mi pueblo no quiere, a los gentiles. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía, refiriéndose a lo que fue dado a Daniel con respecto a su tiempo. Dijo: el que lea, entienda. Amén. Desde su resurrección explicó a los discípulos en todos los profetas lo que él decía. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, pronunciaban las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellos. Miren, hermanos, fue un reto predicarle a los gentiles. Presento el reto que tenían los discípulos. Aquí está el reto. Por eso no querían predicarle a los gentiles. Y si nosotros vemos, es el mismo reto que tenemos nosotros ahora, porque nosotros estábamos nada más predicándonos a... A ver, hay un hermano, antes de leer esta cita, hay un hermano que se quedó en la iglesia R con su esposa. Todos los demás hermanos salieron a su sostén propio a predicar este mensaje. Pero la esposa le da la escuela sabática a él y él le da el sermón a su esposa. Están en el templo R. Sí, eso está pasando, eso pasa en un lugar por allá muy lejos de aquí, pero dentro de México. Y los hermanos le han dicho: ¿qué tanto estás allí? Es que tengo que dar la escuela sabática, es que tengo que dar el sermón. ¿Pero a quién se lo da? A la esposa. Y el esposo, a la esposa. Y se van a comer y en la tarde llegan a la sociedad de jóvenes. Uno le da la matutina al otro y el otro le da los ejercicios al otro. Oh, hermano. No sale, hermano. Vamos a ver los retos. La iglesia cristiana estaba entrando entonces en una era importante. Era de los gentiles, ¿era qué? Importante. La obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguirse. ¿Cómo, hermanos, ahora? Ahora con vigor. Y como resultado, la iglesia iba a ser fortalecida por una gran cosecha de almas. No nos olvidemos, hermanos, que estamos en el tiempo de los gentiles. Amén. Una vez andaba por Nueva York y vi que un judío se estaba poniendo esas filacterías, una caja aquí, y le daba vueltas y vueltas hasta que le llegaba a la cabeza y otra caja acá. Y luego me le acerqué y le dije: ¿quién se puede poner esas cajas? Dice: tú no, porque no eres judío. También. Al fin que ni quería. Al fin que ni quería, dijo. Pero... ah, cómo nos tienen. Desprecio. Cosecha de almas. Los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse ahora, ¿qué, hermanos? Suspicacia, prejuicios y ¿qué más? Y los celos. Ahora debían predicarle ya no a un pueblo que conocía el sábado, que conocía la ley, que conocía el santuario, que conocía los profetas. Ya no, hermanos, necesitamos que necesitamos pedirle a Dios sabiduría para predicarle a esas personas. Amén. Yo me acuerdo del hermano pastor. Aquí hay un hermano que tiene unos hermanos que se llama pastor, ¿verdad? Nuestros hermanitos Munguía tienen un hermano que se llama pastor, así se llama. Y me acuerdo que él contó que les iba a predicar de la no inmortalidad de alma a los que están en un anexo, ¿verdad? El 2 de noviembre o el 31 de octubre. Y me llamó la atención cómo lo hizo el hermano. Es que tenemos que predicar ahora el mismo mensaje, pero sabiéndole llegar a los gentiles, hermanos. Y dice el hermanito que, ¿cómo les voy a predicar que los muertos nada saben? Y le llevó una de esas calaveras que usan los médicos. ¿Sí los han visto? Que traen todos los huesos y la cabeza, el esqueleto. Y creo que dice que llevó un tamal, no me acuerdo qué llevó, llevó algo de comida, y le abrió la boca y le echó el tamal y se le cayó. ¡A los gentiles! Dicen, toda esta comida que ustedes tienen aquí, ¿a poco los muertos se la comen? ¡No! ¿Qué pasaría si nosotros no fuéramos a predicar a los gentiles, hermanos? Estamos predicando a los gentiles. Gloria a Dios que hemos entendido que muchos adventistas no quieren este mensaje. Quizá nos pasamos un año, dos años insistiendo en ellos, ¿verdad? Pero no quisieron. La gracia de Dios es muy grande. Gloria a Dios por los hermanos que hoy se van a bautizar. Amén. Amén. Hermanos, ustedes y nosotros estamos en la tercera invitación. Tenemos el privilegio de cumplir la tercera invitación pronunciada en la parábola de Cristo. Nos vamos a enfrentar a suspicacias, prejuicios y celos. Sus enseñanzas concernientes al derribamiento de la pared intermedia de separación que tanto tiempo había separado al mundo del judío del gentil iba a ser los objeto naturalmente de la acusación de herejía, y su autoridad como ministros del evangelio iba a ser puesta en duda por muchos celosos creyentes judíos. Hermano, es lo mismo que está pasando hoy. Mira, esos de sostén propio andan predicando por allá sin permiso de nosotros. Son celosos de que nos salgamos de su poder, de su control. Les duele que andemos predicando este gran mensaje. Nos dicen herejes, pero el evangelio tiene que cumplirse bajo la tercera invitación de la parábola profética. Ahí está. Luego dice, Dios proveyó las dificultades que sus siervos estarían llamados a afrontar a fin de que su trabajo pudiera estar por encima de toda crítica. Indicó a la iglesia por revelación que se les apartara públicamente para la obra del ministerio. Su ordenación fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles las alegres nuevas del evangelio. Amén. Hermanos, las manos que se ponen bajo un siervo de Dios era para que llevaran el evangelio ¿a dónde? A los gentiles, no para que estuvieran como pájaros dando vueltas y revoloteando en las iglesias. Eso lo dice la hermana Juan. Ya no es hora que los pastores estén como revoloteando y revoloteando y revoloteando en las iglesias. Era para que se fueran a abrir obra ¿a dónde? A los campos. A los campos descuidados o que nunca habían escuchado el evangelio. Sí, sí. Pero para establecerlo, para enseñar y todo eso. Pero la hermana White, se me olvidó la cita, dice, ya es bastante, dice, aquellos que deberían llevar el agua de vida a otros quieren que se les esté dando agua, aquellos que deberían llevar el pan de vida a otros quieren que se les esté dando el pan, pero convertido en monedas, pan con monedas, dice el hermano. Y luego dice aquí, bueno, ahí está, entonces, hermanos, se inauguró una nueva era, dice aquí, dice una era importante, es la tercera invitación. Hermanos, ahí estamos. Y de aquí no nos salimos, de esta invitación, hermano Bartol. No nos vamos a salir, porque el que se sale de esta invitación, se pierde la cena de las bodas con el Cordero de Dios. Amén. Pierde la vida eterna. Oh, estamos al mismo nivel que los discípulos, que los apóstoles, que los valdenses. Los valdenses y todos los que vinieron ya después de los judíos que predicaron, pues estamos en la misma invitación a la cena de las bodas del Cordero. Tiempo de los gentiles. El mundo es plano. Ustedes dicen, ¿qué le pasa a este predicador? Que el mundo es plano. Leo esta cita. Obreros evangélicos, la hermana Juan dice, en cierta ocasión en que un hermano vino a mí con el mensaje de que el mundo es plano, recibí instrucciones para presentar la comisión que Cristo dio a sus discípulos. Por tanto, ¿y doctrinada dónde? a los gentiles. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acerca de asuntos como la teoría de un mundo plano, Dios dice a cada alma que se te da a ti, sígueme tú. Te he dado tu comisión, espacíate en las grandes verdades decisivas para este tiempo, no en asuntos que no tienen importancia para nuestra obra. Amén, hermanos. Hermanos, Dios sabe que tenemos que llevar el mensaje a los gentiles. Gloria a Dios, lo estamos haciendo. Pero hermanos, el diablo va a presentar teorías. Y llegó este hermano, pero oiga, hermana, el mundo es plano. Abre tu Biblia, hermano. Deja de ver el mundo plano. Vete a trabajar por los perdidos. Amén. Hermanos, que Yeshua, que hay que hablar en hebreo. Déjate de teorías. Que el mundo es plano. Los gentiles necesitan escuchar la última invitación. Que el muro de los lamentos. Porque es vida o muerte. Que nada más que hay que predicarle a los adventistas que el juicio de los vivos empezó en el 2000 no sé qué, que el 2031. Déjate de teorías, que el mundo es plano. Necesitamos predicar, terminar de dar la última invitación a las bodas del Cordero. Amén. Ven. Este hermano no entendía su misión. Creía que iba a convencer a la sierva del Señor que el mundo era plano. La sierva del Señor le jaló las orejas y dijo: póngase a trabajar por los gentiles, hermanito. Deje que si el mundo es plano, que estaba arriba de tres tortugas. No, eso no dice ahí, pero eso es la gente, creo. Hermano, ¿entendemos la lección? El diablo nos va a querer distraer con teorías para dejar de predicar el mensaje. Y no solamente vientos de doctrina que están metiendo en los grupos de sustento propio. Algunos están diciendo que nada más hay que conmemorar la Pascua precisamente en este día. Y que en ningún otro día más. Léanse de eso a todas las gentes cada vez que sea necesario. Y no la Pascua, sino que la cena del Señor. Sí. Hermano, ¿cuánto viento de doctrina? Ah, que el Espíritu Santo es Dios, pero que no hay que adorarlo. Déjense que el mundo no es plano. Estamos siendo visitados por mucho viento de doctrina. Ah, que Melquisedec es el Espíritu Santo. Otro viento de doctrina. Y el pueblo de Dios, en lugar de irse a predicar a los gentiles. Ay, hermano, es que... ¿me salgo o no me salgo de la apostasía? Hermano, el mundo es plano, decía este hermano, la hermana Juan. No, hermano, vete, vayamos a predicarle a los gentiles. Amén. Amén. Hermano, lo digo con aprecio, quizá alguien no ha salido de la R. Quizá ese sea el mundo plano que tenemos. Hay miles muriendo sin este gran mensaje. Y hermanos, ¿cuántos le agradecemos a Dios por haber abierto la puerta de la salvación a nosotros? Amén. Recuerda, la invitación es la misma a las bodas. El hecho de que hayamos sido llamados los terceros implica algo. Cristo lo dijo: los primeros serán postreros. Y los postreros serán primeros. Tenemos la posibilidad, como generación que vivimos actualmente, de ver las últimas señales de los tiempos. Amén. Y de entrar con Cristo a las bodas del Cordero. A la cena de las bodas del Cordero. Hoy tenemos la posibilidad de entrar por fe a esas bodas en el cielo. Y cuando Él venga, tenemos la posibilidad, de acuerdo a las señales de los tiempos, de participar con Él en la cena de las bodas. Tenemos la posibilidad. Gloria a Dios, hermano. El pueblo que fue llamado vio gran luz y no la entendió. Oh, nosotros tenemos más luz que ellos. Amén. Cristo ha venido, ha muerto, ha resucitado, ha descendido, ha pasado al lugar santísimo. Amén. Está pronto a venir. Amén. ¡Qué privilegio! Amén. Hermano, el tiempo de los gentiles es la tercera invitación. No la desaprovechemos nosotros. No la desaprovechemos. En la tarde continuaremos con otros tiempos. Nos falta entender también esto. Y otros tiempos que están aquí. Este es muy importante. Esto es muy importante. Y comprender los tiempos. Mateo 16 dice: ustedes pueden ver el cielo y decir, está triste, o va a llover. Pero ojalá da a entender, pero vosotros no discernís las señales de los tiempos. Que no se diga eso de nosotros, hermanos. Que podamos discernir con ayuda del Espíritu Santo las señales de los tiempos y entender, hablando del tiempo de los gentiles, que nosotros estamos al final. Amén. Aquí, antes de que se acaben las bodas del Cordero. Esta es la tercera invitación, que ha sido la más larga. Gloria a Dios. El himno dice: sublime gracia del Señor. Esa invitación es desde el 34. Que a mí me amó, sí. Desde el 34. Fui ciego y me hizo ver. Perdido y Él me halló. Amén.